Bueno, 12:16 del mediodía, un programa más de Radio Sinagoga. Buenos días para todos. Aquí estamos en Estación Encuentro, como toda la semana, transmitiendo desde el jardín, un lugar bárbaro, y por suerte me acompaña Federico Conforto, porque estoy vengo ronquita mal. Sí, te veo. ¿Qué hace, Fede? Bien, bien, muy bien. La verdad que qué día, ¿eh? Qué día divino para irse al lago. ¿Para dónde vas a ir después? Buena pregunta, no tengo ni idea. La verdad, no tengo ni idea. Hay un montón de opciones acá en Bolsón y en la comarca para disfrutar el día. Si están de visita y están escuchando esta sintonía, les contamos que es Radio Goga. Como les dije antes, la pueden encontrar en el 103.5 del dial y también nos pueden escuchar por internet, online en el momento, y si no, descargarse los podcasts, los archivos sonoros de este programa y de toda la programación de Radio Goga en nuestro sitio web, que es www.goga.fm o www.gogabolson.com. Entran como quieren. Y vamos a agradecerle hoy la operación técnica a Ezequiel Ledesma, acá en Estación Encuentro. Muchas gracias. Siempre el backup de Silvana y de Heller, que nunca nos dejan. Heller es un capo de la radio ya, es un perro que solo le falta agarrar el micrófono. Y también le vamos a agradecer a Miguel Molins, está por allá en el estudio ese. Un beso enorme para Miguel, que está operando en el estudio y que va a atender los llamados telefónicos si se quieren comunicar al 44 55 800 o al 44 55 triple 9. Hoy es un programa raro porque yo estoy con el cuerpo acá en el bolsón, pero la mente en Mar del Plata, porque viste que arranca hoy la 27ª edición del Festival Internacional de Cine, con muchas cosas nuevas, mucha como diría, calidad en esta en esta nueva entrega que vamos a estar desarrollando. Y como siempre, bueno, acompañándolos con música. Escuchábamos al comienzo algo de Pulp Fiction, ¿no, Fede? Sí, Pulp Fiction, exactamente. Y un poquito de Trent Reznor, que habíamos hablado del programa pasado también, banda sonora de Social Network. Te encanta ese Trent Reznor, compositor. Sí, le estoy empezando a gustar, me está empezando a gustar cada vez más, sí. ¿Y qué nos trajiste para hoy? ¿Qué vamos a compartir así de música? Hay un poco de todo, me vino un poco electrónico hoy. No sé si ayuda el día o la festividad o qué, pero me vino un poquito electrónico. Salvo algunas excepciones, hay un poco de música electrónica ahí. Que se elija y tire de última, yo después te digo que es lo que escuchamos. Bueno, entonces sí, vamos a arrancar el programa, continuar con buena música. Le vamos a mandar un beso a todos los chicos del Colegio 788 que ya llegaron a Mar del Plata, ahí ponían por el Facebook, que también hacen su viaje de estudio ahí todos los años, y también a mis compañeros, que un contingente ya se fue ayer y llegaban todos a las 10 de la mañana de hoy, así que ya deben estar disfrutando ahí el sol y haciendo cola por las acreditaciones. Bueno, ¿vamos a la música? Dale. Thank you. Sí, allí estamos. Estamos aquí en Estación Encuentro. Les decimos dónde queda Perito Moreno, 2865, para que lo ubiquen bien, detrás del Consejo Deliberante, así a una cuadra de la avenida para el lado del cerro. Y bueno, aquí estamos transmitiendo todos los días desde el mañanero, la mañana de la radio. Y hoy, bueno, estuvo la hora del recreo y como está tan lindo, nos quedamos acá y con esta música bellísima que nos trajiste, Fede, de Olafur Arnalds. Sí. Olafur, ¿qué nombre? Sí, es raro, ¿no? Yo no recordaba bien el país, pero quise buscarlo, no recordaba bien el país, este, Islandia. Islandés, como Björk. Como ¿eh? Björk, como... Como la banda... Sigur Rós. Sí. Qué loco la música de Islandia. Tienen una música que la verdad que están siempre a la vanguardia en la música de los islandeses. Ahí, ¿no? Yo no sé si es el frío que los tiene encerrados en esa isla perdida ahí en el norte y la que les explota la creatividad, ¿viste? Pues no tienen otra cosa que hacer, la verdad no sé, pero tienen... Tiene una música, la verdad. Un nivel excelente, de calidad. ¿Y esto es de una peli en particular o es de este compositor? Este tema se usó para una peli para The Perfect Sense. Ah. Con Ewan McGregor. Esa que van perdiendo los sentidos de a poco. Sí, es recomendable la peli. Está buena, está buena. Anoche vi Ted. ¿Viste Ted? El osito. El osito es un HDP, así te lo digo. Vamos a decirlo suave. No sé lo que es ese oso. Fuma, chupa, anda con mujeres. Es de lo peor, pero es un tierno. Después lo contamos. Del productor creador de Family Guy, la serie, sí. La serie norteamericana, viste, alias parecía a los Simpsons, viste, como que a mí me gusta más. Muy, muy divertida. Después la vamos a estar comentando, a ver si tenemos algún invitado sorpresa que estuvimos mirando anoche de la película. Buenísimo. Y bueno, les cuento un poco de este compositor, si te parece, Fede. Dale. Él mezcla cuerdas con piano. ¿Viste cómo se notaba? Cuerdas y piano, agregando elementos electrónicos. Y realiza una suerte de crossover entre lo que es la música clásica y un concepto más moderno, ¿no? Algo que también usa Sigur Rós, que también usa Björk. Tal cual. ¿No? Él, bueno, en realidad fue batería, es percusionista, ¿no? En bandas de hardcore y de metal, como Fighting Sheet y Celestine, y también otros grupos. Y también tocó, bueno, banjo, guitarra y piano en el proyecto de un amigo que se llamó My Summer as a Salvation Soldier. Y en el año 2004 compuso y grabó la introducción y dos cierres para el álbum Antígona, que es de esta banda alemana de metal, Heaven Shall Burn, el paraíso se va a incendiar. Así como a su vez compuso e hizo arreglos de cuerdas para la banda inglesa 65 Days of Static. Y bueno, el 12 de octubre de 2007 fue lanzado su primer álbum solista, que se llamó Eulogia por Evolution. Y posteriormente, bueno, siguió también otros discos de larga duración como Variations of Static, de esa primera obra, ¿no? Uh-huh. Y siguió con su trabajo así musical hasta, bueno, que se vinculó con el cine en esta película que nos comentabas. Me encanta la selección que traes. ¿En qué te basas para elegir? ¿Cómo te inspiras? Y en realidad hay algo que me pasa, que es que cuando veo las películas siempre rescato como fragmentos de minutos que me generan alguna sensación emocional particular. Y da la casualidad de que siempre hay alguna música particular de fondo. Entonces trato de seleccionar los temas respecto a lo que me genera a mí ese fragmento. Pero aparte, bueno, en el caso de los Furanals es como que son artistas un poquito menos conocidos y está bueno por ahí recalcar que hay gente que no es John Williams y Hans Zimmer y los grandes compositores que hacen, son más independientes y realizan música para películas y está bueno recalcarlos, ¿no? Como tomarlos así. A mí me sorprendió, yo escuché vi la película, bajé los discos y me sorprendí realmente cómo varía, cómo puede componer algo para metal y después saltar algo así, ¿no? Tan opuesto musicalmente, ¿no? Estructuralmente. La verdad, ¿no? En los dos extremos del péndulo. Bueno, ¿y con qué seguimos? No sé. A ver qué te parece de toda la lista. Dale. Vamos con Piratas del Caribe, entonces. We'll be right back. Bueno, y allí pasaba un tema de la banda sonora de Piratas del Caribe, una suerte de metal sinfónico, sí, en vivo. Es una versión particular porque lo realizó en vivo una banda que se llama Épica, que es una banda de metal del estilo de Nightwish, ¿no? Sirenia, uh-huh. Bandas así, medias entre góticas y hardcore, una cosa media rara. Y está buena la versión porque, bueno, tiene batería y demás, y está realizada en vivo y se escucha, la verdad que fabuloso, ¿no? Impecable. Tiene un sonido increíble. Recomiendo, si pueden conseguir ese disco, que se llama The Classical Conspiracy. The Classical Conspiracy. Bueno, Piratas del Caribe, sabemos que es el título de esta tetralogía cinematográfica. Ya estuvo la cuarta entrega, la cuarta película que componen este conjunto. Y los argumentos de cada una de estas películas están inspirados directamente en el libro En Costas Extrañas, que es, bueno, el título de la última, que en realidad es En Mareas Extrañas en inglés, porque es On Strange Tides, que es de Tim Powers, y también la atracción mecánica de los Piratas del Caribe del parque temático de Disneyland, que es, bueno, claro. Disney, la productora de esta película, que me decías que te llamaba la atención, que te parece una de las, o la mejor banda... Mira, de Disney. Sí, yo nunca fui muy amigo de Disney, pero tengo que recalcar que de hecho el personaje, las películas y la música están realmente, creo que es de lo mejor que han logrado Disney, sobre todo en los últimos años, porque no son solo grandes producciones, son entretenidas. La primera y la segunda de Pirata del Caribe para mí son como las mejores, y la música tiene la particularidad que la primera la compone Klaus Badelt, que es un compositor de orquesta que el mentor de él, fue el maestro de él, fue justamente Hans Zimmer, que ahora Hans Zimmer es como el John Williams de la era, digamos, un capo. Y bueno, para la segunda y la tercera ya lo llaman a Hans Zimmer. De una. Muy, muy particular, pero es muy buena realmente la banda sonora. Bueno, y el libro, tanto como las pelis, describen las aventuras del ficticio pirata Jack Sparrow, que hablábamos recién fuera de aire de esta interpretación magistral, como siempre, de Johnny Depp, al que algunos muchos llaman Johnny Depp, pobre. Y bueno. Es de EWP. Y este, bueno, el herrero Will Turner y la aristócrata Elizabeth Swann, el trío, así como sus enfrentamientos con los principales personajes antagónicos de esta tetralogía, que son, bueno, Héctor Barbosa, David Jones, el Kraken, Barba Negra, y los británicos Cutler Beckett y James Norrington. Bajo el mismo concepto y el mismo nombre, la franquicia también incluye una serie de videojuegos, las bandas sonoras de cada una de las películas y novelas en las que se relata la vida pasada de alguno de sus personajes. Se le dan con todo. Típico. Y a propósito de esto, estábamos viendo que hay 8 bandas sonoras de piratas, y vos me comentabas más las de videojuegos. Más las de videojuegos, exactamente. Bueno, lo vamos a dejar para el programa que viene. La pero, semana que viene. Pero es un tema interesante hablar de las películas que se han hecho videojuegos y los videojuegos que se han hecho películas y los paralelismos, ¿no? Si son mejores, son peores, si se adaptan bien, no se adaptan bien, ¿no? Porque hay gente que va al cine a ver películas de videojuegos y sale decepcionado. Yo insisto con que son dos géneros distintos. Si tengo que elegir uno, definitivamente elijo los videojuegos. Pues a mí particularmente me encanta el cine, soy súper cinéfilo, pero el videojuego tiene el agregado especial que es el te hace parte de la historia. Y eso es como... Bueno, te integra en la interacción, claro, ¿no? Lo manejas claro. Vos. Vamos a dejarlo para hablarlo el programa que viene, si ese está invitado, si quiere, a participar, que sé que le gustan los videojuegos. Y es uno de los conceptos clave de los nuevos medios, ¿no? La interacción del usuario, ¿no? Y cómo podés vos modificar, crear, girar la historia o lo que estés armando. Sí, tiene... Está bueno, realmente han aparecido cosas muy, muy interesantes en los últimos años en videojuegos y a nivel narrativo también. Y hay un acercamiento muy evidente entre el cine y el videojuego. Y está bueno, estaría bueno hablar del programa. Bueno, salió el tema para el sábado porque ya hicimos un especial en Radio Cine que hablábamos de series inspiradas en el cine y viceversa, ¿no? Que siempre, bueno, abreva el cine de las series, ¿no? Claro. Y un poco nombramos los videojuegos, pero no le dedicamos un programa entero. Así que acá un poco con la iniciativa de Ezequiel, que también es un fanático del cine y de los juegos, surgió la onda para poder charlar. De esta interacción entre la cinematografía y los juegos, los videojuegos. Bueno, vamos a seguir recorriendo un poco más de música en esta mañana, una mañana de sol preciosa, un día lindo, algunas nubecitas por ahí, pero que ayudan, y siendo las 12:40, los vamos a seguir acompañando acá desde Radio Cinegoga. Un beso a todos nuestros amigos de Facebook, tenemos más de 2.000 amigos 2035, ahí recién acabo de contar, así que cariños para todos, gracias por sumarse al Face, y si quieren comunicarse también, bueno, háganlo por ese medio. Seguimos con música. Dale. Seguimos en el mediodía de Radio Cine Goga 103.5 FM, www.gogabolson.com. Nuestras líneas de comunicación 4455-800 o con el 999. Y también seguimos acá en vivo desde Estación Encuentro, en Perito Moreno al 2800, donde pueden venir, como saben, todos los días está abierto y también los fines de semana con propuestas de música. Así que los invitamos a todos a acercarse. Y estamos acá en compañía de una hermosa visita, un buen amigo. Esto es como una especie de sucursal psiconauta, me parece. Fede. Faltan un par de delirantes, pero bueno, lo tenemos acá a Emilio Ruchansky. Hola, Emi. ¿Qué tal? Bueno, gracias por... Soy demasiado amigo de la casa. Totalmente, totalmente. Ya segunda vez en el año que venís. Y no, y todavía Armada no se decide, ¿viste? Lo apretamos un poco el otro día. Complicado. Es muy difícil abandonar el rancho, te voy a decir. Vine a cubrir el caso Soria. Sí, me contabas, ¿no? Hice una escapadita al Bolsón, pero voy el martes a General Roca a la lectura de la sentencia. Directamente. Así que el martes a la noche tendremos alguna primicia, alguna novedad, sí, en Goga. Sí, cuando estés volviendo de Roca. Sí, dale. Estoy siguiendo el caso para Página 12. Lo agarré un poco tarde, te voy a ser honesto, y el caso me parece increíble. No quiero hablar mucho porque todavía no fui a General Roca y lo que quiero es también es palpar en General Roca cuál es la condena social, ¿no? Porque hay una sentencia en el caso, ¿no? Pero también hay una condena social que ya está, esa condena. Quiero saber cuál es esa condena, ¿no? Para eso, como periodista, iré a tomar café por café. Lo que hago muchas veces en este trabajo, les voy a ser honesto, no es hablar directamente con la gente. Creo que es una buena manera de hacer narraciones también, si no es... Esto se ve mucho en toda la que es la teoría etnológica, lingüística, ¿no? Uh-huh. La antropología simbólica, que es llegar al punto de observar y de analizar lenguaje, habla, lo que sea, cuando está sucediendo, ¿no? Cuando uno va a preguntar como periodista y modifica la realidad. Claro. Que sea vernáculo. Claro, claro. Lo cual ha tenido hasta incluso corrientes medio fascistas de análisis vernáculo. No te voy a decir que es algo fácil hacerlo. Pero bueno, voy a ver ese humor, ¿no? Me parece un caso muy, muy interesante todavía. A ver qué pasa, ¿no? Sí, no es más allá de que es un magnicidio, en algún punto es un magnicidio. Estamos hablando de un gobernador electo de una provincia. A través de las audiencias se fue como delineando personajes y tramas. Nosotros hacemos casos, pero la verdad es que la realidad se repite. La realidad nunca es nueva. Asesinatos hay todos los días y todos los días escribo sobre ello. Entonces, como le digo, bueno, pero un caso resonante como este, acá corría el chiste, la verdad, un chiste negro, que a Soria el 2012 le pasó como tiro. Pero bueno, más allá de eso. La frase es una expresión común y corriente. Se dice, se dice. Te pasó como tiro. Te pasó como tiro a mil. Es una expresión campechana. A mil. Como que te pasó a mil por hora, ¿viste? Ya lo estoy poniendo en mi nota, es una expresión de paisano. No, acá, de la zona, ¿viste? De la gente. Bueno, sin querer faltar el respeto a lo que fue el hecho, ¿no? Pero de esta magnitud, como que todo el mundo está pendiente también, un poco de enterarse de lo que es el chisme que respalda todo esto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Cuál fue la verdad? La verdad, lo estuve preguntando acá, no veo, he ido a tomar helado, he visto un poco de inteligencia, pero no lo suficiente todavía para ver cómo está en el bolsón, pero veo que el tema está candente. Y se corrieron todo tipo de rumores, ¿no? Vamos a ver cómo se desenlaza esto el martes, ¿no? Sí. Pero es igual, ya en sí hay una historia detrás muy importante. Sí, grosa. Sí, bueno, ahí tendremos las novedades el martes. Y a propósito de eso, hablábamos fuera de aire también, que qué bueno que estaría para hacer una película, ¿no? Con el asesinato de Soria, ¿qué decís? Sí. A ver, hay todo... En este momento hay una discusión en el caso, ¿no? Pienso que una película tiene que resolver esa tensión, ¿no? Que es el pitch, como se dice, el pitch... En las series norteamericanas, en la sitcom, es aquello lo que no puede ocurrir porque si no deja de salir la serie. Por ejemplo, el pitch en Los Simpsons es que Los Simpsons no crecen. El pitch en Seinfeld es que Seinfeld no cambia. Seinfeld sigue siendo un forro. Y que además todo lo que pasó atrás, algunas cosas continúan, pero en general siempre, bueno. Y así, ¿no? El pitch de la niñera era que la niñera no estuviera con su jefe. Eso era la tensión. Después cuando estuvo con el jefe, se acabó la serie. Pero todos esperábamos que se dieran el besito, bueno, ¿viste? Claro, que estás ahí. Muchas veces toda una serie depende de ese beso. ¿No se dan cuenta que hay series que promocionan el canal 3 y che, bueno, hoy es el día del beso, ahora está en esta novela de Celeste Sí y otro muchacho? El pitch acá es, ¿qué es la emoción violenta? Claro. No, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto? Y si la fiscal tiene un concepto que es la emoción violenta. A ver, la fiscal dice... Ella agarró el arma y disparó con las dos manos. Agarró el arma con las dos manos porque tenía que hacer mucha fuerza para disparar. Entonces tenía que agarrar las dos manos. lo que ya para ella demuestra voluntad. Y la fiscal dice a los, y eso me parece la parte más dura, ¿no? Ella dice, a los fines de la teoría penal, lo que importa es la voluntad al momento de jalar el gatillo. Y eso es discutible. Y de hecho los peritos han discutido eso, en el sentido de que la emoción violenta, cómo fue fermentando. Te diría que esa es la palabra de una película del caso Soria, ¿no? Cómo fermenta en Frey 2 ese odio. Y en algún punto lo que veo y es también una mujer totalmente atrapada, ¿no? Hay una cosa que dice la fiscal que es, hay que decir que también la fiscal es interesante, es un cuadro judicial, sí. Si existe esto, es un cuadro. Ella dice, las amigas le recomendaban que se divorciara, no que se internara, porque la defensa intenta ir por el tema del alcohol y los psicofármacos. Y la fiscal es muy lúcida en eso, ¿no? Porque toma todas las, lo que le dice, lo que pues, declararon dos amigos, toma eso y le está diciendo nada, o sea, es realmente, es un juicio muy duro. La verdad es que yo me quedé con el alegato y me quedé como ¡poh! Está bien, mataste a tu marido, pero para la justicia también mataste, me parece, que al gobernador, ¿viste? Sí. Y ahí está para mí el error, digamos, no es un magnicidio. Aunque el efecto, magnicidio es cuando alguien quiere matar al gobernador por ser gobernador. Claro, esto fue una situación límite, obviamente. Dentro de una pareja. Dentro de una pareja que ya estaba a punto de estallar. Sí. También se rumoreó que en realidad se quería suicidar la esposa y en el forcejeo, intentando impedir esto, se disparó el tiro y demás, pero bueno. Mira, te voy a hablar de un caso un poco más oscuro, que no es un caso para hacer una película, pero que yo el otro día lo recordaba hablando del caso de Frey 2. Y es el caso de un empresario ligado a Covelia, no sé si se acuerdan, en un country, que la mujer mató al hijo, que tenían los dos, al hijo más chiquito, sí. Y cuando va a un móvil de Telefe, le dice, lo maté por él, o sea, como, era para él. Es como, es la bala era para él. Y la mujer, o sea, desde un principio se rumoreaba que se iba a suicidar, y ni bien tuvo una oportunidad de suicidarse, lo hizo. Yo pensé en un principio, y eso es cierto, que estaba evaluado, que Frey 2 está donde está porque hay una gran posibilidad de que se suicide. Hoy parece que ya no, que las cosas están un poco mejor, etcétera, pero fíjate lo dura que ha sido la fiscal. Vuelvo al tema, es que has pedido cárcel común, digamos, que no siga ni siquiera internada en Cipolletti, en el hospital de Cipolletti. Y hay toda una intimidad del caso que es... Es terrible. A mí me suena esto como que al final la víctima se convirtió en victimario, ¿viste? Porque llegó cuántas situaciones límite de pareja donde, bueno, uno de los dos está sufriendo al extremo, sí, termina atrapada, reaccionando. Ella también está atrapada en las formas. Y ¿no? Sí. Ella no se quiere divorciar y le dice a una de las amigas para que se vaya con una pendeja. Claro. Existe, y eso la fiscal lo usa, esta constatación de los, de, digamos, yo no lo quiero decir engaño, porque yo, al instituto de matrimonio, que ahora va a cambiar con el Código Civil, seguro, para bien va a cambiar, el engaño no es un motivo de divorcio ni nada por el estilo, seguro, pero en fin, había algo, había una relación paralela de Soria, y la fiscal lo da como probada, y la fiscal usa esa para decir, no hay una cosa que empezó ahora en la criminalística, que es la celotipia. Antes no se hablaba de esto. ¿Qué es? Uno, la celotipia es una especie de enfermedad, es de los celos. De celos, claro. En el caso yo estoy atendido con N, perdona. Claro, en el caso de esta serotipia, la defensa trata de hacer pasar esta serotipia como delirante. Quiere decir, ella ve cosas que no existen. Claro. Otra vez la fiscal, que es el personaje duro de esta historia, ¿no? Tremendo. Le dice, no. Le es dice, un guión de película. La infidelidad existió. Ella vio un mensaje, se lo mostró a uno de sus hijos. El celular ahí en el medio. Es cierto que hay terrible algunas, celular. Hay algunas escenas de esta película. Por ejemplo, Frey 2 detrás de un árbol, espiando la municipalidad de General Roca a ver si el marido debía trabajar. Claro. Otra escena es Frey 2 yendo a un estudio de televisión por donde su marido está en vivo en ese estudio. Y ella va igual a ese igual. Estudio. Porque, entonces la defensa también ha sabido... Hay un problema. Estaba obsesionada por los celos, sería el argumento. Tratan de mostrarlo como que hay un delirio detrás. Uh-huh. Y eso es el componente de este... El fermento existe. No cabe duda. No fue una calentura de Frey 2, porque Frey 2 también le podía haber tirado un zapato. Sí. No una 38 Smith & Wilson. O sea, pesada, un arma que era del padre. Sorpresa te da la vida. Claro. Y no tiró varios tiros, tiró uno. Tiró a corta distancia, eso está aprobado en el juicio. Está hasta las manos. Está hasta las manos. Está hasta las manos, la verdad. Ahora, hay que analizar digamos, esa trama, digamos. ¿No? Si hay un delirio o no hay un delirio, digamos. y si los celos, si fue un arrebato o no. La palabra sería arrebato, digamos. Ella tuvo ese arrebato o no. Lo que sea es esa fermentación de la relación, en la cual, por ejemplo, la empleada doméstica cuenta que Soria llega a las 3 de la tarde, la saluda a la empleada doméstica y a su mujer no. O cuando la empleada cuenta que la y creo que este es el testimonio más rico y el más duro, ¿no? Todo el tema del alcoholismo lo vamos a dejar al lado porque me parece que es un tema privado de Freddy 2. Pero en un momento, y fíjense el toque de clase de este comentario de la empleada. Dice: no entiendo a Susana porque se levanta a las 9:30 y se va como si fuera al trabajo y vuelve a las 2 y le cocina al marido. Ella no tiene trabajo. Pero todos los días se levantaba y se iba a algún lado a las 9:30 como si estuviera yendo a un trabajo cuando todos sabíamos que no trabajaba. O sea, y Dan también ahí se agarra la defensa. ¿Qué dice la defensa? ¿Qué haría la mina? Lo estaría espiando, digamos. Y sí. Hay un cuento de Houghton, muy lindo. Natalie Houghton, el autor de La Letra Escarlata, yo les recomiendo a los cinéfilos que escuchan este programa. La Letra Escarlata con Gary Oldman. Exacto. Y Demi Moore. El cuento es un cuento de un tipo que abandona de noche a la mañana a su mujer y se va a vivir a 10 cuadras. Y la espía. Día a día, y todos los días va y la espía y ve cómo su mujer vive sin él, cómo su mujer reconstruye su vida sin el daño que él le está haciendo. Es un cuento tremendo, tremendo. Si lo consigue, hay una edición de cuentos de... ¿Cómo de se llama? Repetí. No me puedo acordar. Ah, bueno. ¿Y el autor para...? Houghton, Natalie Houghton. Natalie Houghton, con H. Que es al tipo que está dedicado, si no me equivoco, Moby Dick. Claro. ¿O me equivoco? No están seguros. Creo que está dedicado muy bien. Es uno de los grandes maestros de Melville y de otros grandes de la literatura norteamericana. Y está tiene algo de eso. El caso, este caso tiene algo de eso. De una persecución obsesiva. Sí, más o y menos. También esto que te digo, que ella está atrapada en las formas. Digamos. Y él también está atrapado en las formas, porque él también puede divorciarse. Sí. Hay una descripción de la fiscal en los alegatos que es muy fuerte y en la cual ella reconstruye el clima en el que el disparo sucede, ¿no? El disparo es la escena de todo esto. Sí. Porque es donde no hay testigos. Eso, ¿viste? Aparte el momento, la noche de Año Nuevo, la madrugada. 4 de la mañana, terminan de lavar los platos. María Emilia está en la planta baja. Todo da vuelta, muchos. La madre se da vuelta, deja de lavar los platos. Hubo alguna conversación, pero no está en la... Y se va directamente al cuarto, cierra un portazo, hay unas discusiones. Y ahí suena. ¿Qué dice la fiscal? Soria dice: Soria está tirado en la cama, con las piernas cruzadas. Eso quiere decir que no se pudo resistir ni nada, no es que hubo un forcejeo. Uh-huh. Hay ningún... sin remeras, en paños menores, en la penumbra. Y ella, la fiscal, lo imagina a Soria con los ojos cerrados. La mujer, Freddy 2, diciéndole de todo, por celos o por lo que sea. Y dice esto en los alegatos. Y Soria respondiendo en automático. Claro. Eso dijo, en un alegato, claro. Una fiscal. Y claro. Soria respondiendo en automático con los ojos cerrados, sin mirarla. En esa situación, que es de un nivel de desprecio. De ignorar el argumento del otro. En automático. Para una fiscal, una persona formada, hay que llegar a ese grado de discernimiento. En algún punto, digamos, porque aparte está usando su imaginación, la ficción, claro. La ficción en este punto, como ella la usa, como lo usaba Rousseau, como también la piensa Lévi-Strauss y muchos pensadores, puede funcionar para llegar a donde no puede llegar la teoría, a donde no puede llegar las pruebas. Uh-huh. Lévi-Strauss decía, se puede hacer antropología sin tener que ir a revolver huesos, porque tal se cual. Puede imaginar. Tal cual. Y la fiscal imagina esa situación de violencia y además la fiscal dice, el crimen no ocurre en un momento donde cambia la relación de ellos y ella cambia o pasa. Ocurre cuando ella se entera que él está con alguien, que lo constata, que él está con otra persona. Pero no cambia nada en la relación. Esto pasaba todos los días. Eso es lo más duro de ese alegato de la fiscal, ¿no? La fiscal está diciendo, no fue que esa noche de Año Nuevo ella estaba rara, aunque es cierto que ella casi no habla en esa noche de Año Nuevo, al menos eso es lo que dicen testigos, sino esto era así. Y cuando dice Soria en automático, está diciendo que esto venía de antes. Sí. La palabra automático es muy fuerte, porque ella ahí corta y hace todo un eje. Ya te está mostrando un patrón de conducta y una actitud. Exacto. Sí. Bueno, impresionante. Ya estamos por reunirnos a escribir el guión. Así que no, la verdad apasionante. Esto se ha convertido en un radiocine policiales. Apasionante. Tenemos una persona menos en el mundo. Sí, sí, ese tema y de con una todo forma, lo que implica. Incluso me parece que

y seguimos compartiendo el mediodía de Radio Sinagoga. Son las 13:07. Se sigue nublando un poquito el cielo, pero bueno, le hacemos el aguante al día porque... Me gusta la meteoróloga en directo, en vivo, o sea... Yo les digo así como lo veo el clima. Y dice, mira, hay un par de nubes... Claro, porque buscas en Infoclima y te dan los datos de las 6 de la mañana o cualquiera, o te dan cualquier pronóstico. Yo miro más o menos cómo viene y les cuento cómo está, que es lo que todos ven por la ventana o en la calle, y si alguno no está por acá se imagina cómo está el clima. Y póngase unos cortos si pueden. Está lindo porque no está tan pesado como estos días pasados, medio tormentosos, que nos tenían locos a todos, hubo como una suerte de... baja presión, ¿no? Y bueno, volvamos un poco al tema este que tenías ganas de hablar, de estos autores que nos contaba Semi. Contanos, da un poquito de clase. No, bueno, a ver, vos decías recién, no vas al cine, yo no puedo hablar de cine porque realmente no voy casi nunca, veo poco televisión y más que nada cosas informativas con mi trabajo y bueno, pero sí he estudiado letras muchos años, leo mucho. Y sí veo claramente en el cine que conozco el cine mainstream y alguna cosa del cine independiente que conozco. Algunas influencias, pero en principio, para mí el autor más de cine que he leído es Nabokov, y no solamente por Lolita. Hay un libro que a mí me gustó mucho, que a veces lo uso para pensar un poco esa relación. Se llama Risas en la oscuridad. Es la historia de un tipo que se queda ciego, muy fuerte esto, y termina saliendo con una boletera de cine más joven que él, y que en verdad la boletera lo está engañando, le está sacando la plata, y tiene un amante que está en la oscuridad mientras él está con ella. O sea, es muy fuerte, realmente es un relato, claro, muy fuerte. Hay una escena que yo siempre la muestro para que se entienda a veces los cambios, cómo es un cambio de plano, ¿no? En el sentido, uh-huh, de los puntos de vista. El tipo está con su amante, el viejo, ciego, en el mar, ¿no? Imagínense un ciego en el mar tocando un cuerpo joven y él, digamos. Y vos ves a los amantes, o sea, Nabokov te muestra todo el tiempo a los amantes. Y en un momento, él corre y hay un diálogo en el texto, que es una pareja que está, una pareja grande, 50, 60 años, con hijos, y la mujer le dice al marido... ¿Pero por qué no vas con las nenas? Mirá cómo está el señor ahí con la nena en el mar. ¿Por qué no la llevas a las nenas al mar? Y ahí, de pronto, te borra todo, ¿no? Todo el erotismo que viene de este, todo. Y de pronto ves a un padre o una hija también. Claro. No es un padre o una hija, sino es la diferencia de edad. Pero no sé, se me ocurre alguno. Ustedes también, ¿qué otros autores ves vos que sean cinéfilos? Y ahora lo que está pasando es que se ha vuelto medio una moda, ya que muchos libros o bestsellers terminen siendo... adaptados o readaptados a películas, o ya casi te das cuenta que los escritores escriben para cine. De hecho, bueno, Harry Potter y todo eso, claro, por supuesto, todas las tendencias así de Hollywood de ahora pasan eso, pero bueno, pasaba antes, por ejemplo, con, qué sé yo, Fritz Lang de Metrópolis, ¿no? Una de las primeras películas, impresionismo alemán, viejísima, ciencia ficción, y él, al escribir el guión, cuando uno ve el guión, cuando vos podés tener acceso al guión, que fue un regalo muy preciado que me dio una docente, el guión de esa película. No está escrito como se escriben los guiones hoy en día, toda esa cuestión técnica. Sí, escena, exterior. Exactamente. Está escrito tampoco como si fuera una obra de teatro. Es como un híbrido entre el teatro, la literatura y lo que sería el guionismo moderno, digamos, la forma de guionar moderna. Es el umbral, como sería una especie de umbral. Claro, en esa época, antes que aparecieran un montón de normas que plantearon los soviéticos, de guión de hierro y demás, cuestiones de estructura de guiones, era impresionante verlo porque era un libro, por así decirlo, libro, uno lo lee como un libro, que tenía cada tanto alguna anotación que hacía referencia a cómo más o menos debía verse. Claro, el montaje, cómo montar ese relato. Y también la estructura del plano, ¿no? Describía un poco más, tiene un poquito más de descripción física del entorno. Claro. Claro. Que ahora los escritores de ahora lo hacen de una manera más sutil, pero no, digamos, no a ese nivel como en esa película, porque evidentemente era un guión escrito para una película. Pero digo, era un libro también. Sí, hay que, mirá, hay dos. Yo tengo dos bibliotecas básicas y después... europeos y latinoamericanos. Siempre leí rusos de muy chico y después los norteamericanos, que ya los encontré como universitario. En el caso de los rusos tienen un pasado interesante. Tienen un autor que se llama Turgeniev. Turgeniev, claro. Era muy amigo de Flaubert, hay libros de las cartas de Joseph Turgenev, sería como un afrancesado dentro de lo que era la literatura rusa. Y él tiene una novela que es una película, para mí es realmente una película, se llama Aguas Primaverales. Esta y la de Houghton que mencioné en el bloque pasado, las dos están en unas ediciones muy baratas, Austral se llaman las ediciones. Y en el caso de esta novela de Turgenev, está escrita en escenas. Es más, está escrita como prendiendo y apagando la luz, ¿no? Son pequeñas escenas, cada escena transcurre en un lugar distinto y tiene una visualidad, entonces siempre hay jardines y no es una panadería. Es un tipo, es un ruso, si no me acuerdo mal, es un ruso que en Frankfurt conoce a una italiana en una panadería que tiene un hermano enfermo y él le salva la vida. Y al final se hacen amantes y después hay un duelo. Y es más, y la novela es muy perversa porque aparece una mina que se lo lleva de las narices al ruso, por el cual el ruso deja a esa chica linda que había conocido, y en verdad ella es una encantadora, y creo que el libro está censurado. Alguna vez lo mencioné en el brócoli porque es uno de los únicos libros que lo leí, se me paró. Estaba leyendo el libro, Turgenev, 1800, y de pronto se me había parado. Porque tiene una cosa increíble, o sea, es muy excitante, digamos. Y te transporta, tiene esa cosa de cada escena, digamos, de no repetir incluso muchas veces los mismos escenarios, etcétera. Y después hay un autor que yo recomiendo mucho para los que quieran empezar a escribir para cine, porque me parece que es más importante de lo que se cree, que es Carver, que ha escrito un libro muy importante, un libro de, algunos dicen que son haikus, otros que son shorts, short fictions, que se llama ¿Quieres hacerme el favor de callarte, cariño? Donde hay un par de descripciones, a veces ni siquiera son relatos. A mí me sirve mucho para escribir mis notas porque él trabaja con la nada, ¿no? Hace relatos de un cartero, trabaja, por ejemplo, él viene de una tradición igual que existe en Estados Unidos, que son cuentistas orales nada más, que empieza con Mark Twain, que sigue con Rin Lardner, otro autor que les recomiendo, El boxeador y otros cuentos, que se llama, que está editado acá, en una edición muy barata, y son libros, cuentos de barberías, o sea, claro. El diálogo entre, que después lo van a ver en Puig, además. No estoy diciendo nada que no exista en la literatura argentina. Rin Lardner era editor de deportes, creo que de Hemingway, es uno de los maestros de Hemingway. Y en el caso de Carver, por ejemplo, les cuento un cuento que es muy, muy, muy de cine, ¿no? Que es una pareja que le prestan la casa al otro, ¿no? Que vos te vas de vacaciones y me decís, che, no me cuidás de la casa, bueno, me das las llaves. ¿Hacés eso? ¿Podés llegar a hacer eso? Sí. Y los tipos van a la casa de los amigos y al principio van y le toman el whisky, bueno, qué sé yo, van. Y de pronto les da la gana de garchar, perdón, esta hora de mediodía, de tener relaciones en esa casa. Entonces van y ya se les hace como, dejan la casa hecha un desastre y a la mañana se levantan y ordenan todo, qué sé yo, y se van a su casa. Y así, entonces un día se quedan encerrados. Y se quedan encerrados el mismo día que vuelve la otra pareja. Y tiene esa cosa de enredos. Después tiene un cuento muy interesante. Porque además él tiene una cosa de lo que se llama como relato lógico. Que está también en el libro sobre la ceguera de Saramago. Que es plantear una hipótesis, de nuevo, esto de la ficción como hipótesis de la realidad. Plantear una hipótesis ficticia y hacerla desenvolverse lógicamente en los carriles reales. En el cuento de Carver es un tipo que agarra un perro que él odia. Su familia querían un perrito. Bueno, el tipo compra el perro y el chabón odia al perro. Tal vez porque se siente desplazado por el perro. Te doy una lectura psicoanalítica. Uh-huh. Y un día, una noche, agarra, lo sube al auto, maneja, se va lejos a la ruta y agarra y suelta al perro en el medio de la nada. Vuelve de noche, se mete en la camita, ¡tum! Como si no hubiera pasado nada. ¿Viste? Lo deja allá afuera. Y al otro día, ¿qué pasa? Se levanta toda la familia, el perro, papi, ¿dónde está el perro? Los hijos, la mujer, desastre, todo el día el perro. El perro estaba más presente que cuando no estaba, digamos. Claro. Y el cuento transcurre cuando él va a buscar al perro y él sabe dónde está el perro y tiene que hacer tiempo porque no lo puede encontrar rápido. Porque si lo encuentra rápido se van a dar cuenta que él sabe dónde lo dejó. Aparte, él sabe que lo dejó lejos, entonces tiene que manejar hasta el lugar donde lo dejó. Y está, digamos, por decirle azul, para engancharlo con esta última película que vi, que es, ¿cómo se llama esta? Una película argentina, que es un tipo que tiene un autito nuevo, un autito viejo, y se lo, para engañar al seguro, se lo termina viendo un homeless en el auto. No me acuerdo. Todavía no llevo acá. No me acuerdo. Bueno, ya me veo. ¿Nueva? Es nueva, es una película nueva. Actúa el muchacho este graduado que se iba a casar con la hija de... Ah, de sí, de... la comentamos la semana pasada. Ahora la busco. Ahora bueno, la busco. Que es, bueno, es el personaje principal de la película, que es el tipo sin suerte. Y es un, tiene una cosa carveriana a full, porque es un enredo... ¿Master plan? Es un enredo privado. La comentamos hace un par de sábados. El cuñado le dice, che, mirá... así que te roban la tarjeta, compramos un par de cosas con la tarjeta, y bueno, decís que te la roban, que en verdad te robaron el auto, que ahí tenías la billetera, qué sé yo. Bien Carver. Es como esa novela del perro. Todo sucede lógicamente. De hecho, no sucede nada muy grandioso, que es lo que tiene Carver. No es un autor de cosas muy, viste, de historias y de tramas muy wow, fuertes, con unos nudos increíbles. Es una cosa como más sencilla, es un aprieto, digamos. Pero tiene una forma de contarlo y de acuarelar. Y aparte es divertida, ¿no? Vos decís, claro, Alan Zabak, el actor de Graduados, sí. Alan. Y es una, bueno, una peli que estuvimos comentando hace un par de sábados como estreno nacional de Diego y Pablo Levy. Diego, si no me equivoco, es un gran fotógrafo. Sí. De Clarín, ha hecho una exposición muy buena. Busquen en la web, que es sobre choques de autos. Es un gran fotógrafo. Y nos contabas ayer. Bueno, les contamos a nuestra audiencia que estamos charlando con Emilio Ruchansky, periodista de Página 12, Visión 7 y también, bueno, de la revista THC, ¿no? Así que, bueno, y lo que me recordaba recién cuando hablaba Fede de esta forma de escribir cinematográfica, ¿no? También tiene que ver mucho con lo que fue el cambio de la literatura tradicional a la novela moderna, ¿no? Cuando sí. Se pasó a escribir como una película, ¿no? Incorporando claro. Imágenes, cosas de todos los días, lo que fue el fluir de conciencia de James Joyce, Virginia Woolf, el negocio. Sí, sí. Como que cambió la forma de escribir en un momento en la historia y también, ¿no? El negocio es la palabra. De hecho, bueno, ya que lo vamos a hablar el programa que viene de videojuegos, sépanlo, ahora ya hay películas que se escriben y guiones de películas que se escriben ya pensando en que también van a ser videojuegos. Que también van a ser videojuegos. Obvio, claro. Juego, claro, que es lo que vamos a hablar. Ya se van preparando. Y a propósito de las adaptaciones cinematográficas de la literatura, este año hicimos unas jornadas justamente en la Universidad de Cine y Literatura y nos tocó, bueno, presentar un trabajo, hacer una exposición sobre una novela alemana y una película, ¿no? Y belga en realidad, perdón. Que se llama Instituto Benjamenta, no sé si la escucharon nombrar, bueno, es la historia, se llama Jacob Van Gutten, que es un joven que está en una institución donde enseñan a ser sirviente, digamos, mayordomo, ¿no? Una película completamente experimental de los hermanos Quay, unos canadienses muy, muy copados, y terminamos concluyendo que era una interacción entre las obras, que eran, si bien la película tomaba elementos y se inspiró en la novela, eran dos obras distintas que interactuaban completamente. No pudimos hablar de recreación, no pudimos hablar de adaptación ni de reversión. Directamente preferimos usar el término interacción. Sí, aparte, ¿no? todo esto de la Nouvelle Vague y todo lo que fue el cambio para el cine de comenzar a tomar la autoría de una película como parte de un director y no de un guionista. Entonces como que separa eso, separa un poco al guionista y al relator, al escritor, lo separa de la autoría de la película y lo separa de la visión. Si bien da el panorama donde se tiene que desenvolver, es como que el director es el que le pone la firma y el que termina cambiando la visión a través de su mirada. A través de su mirada, que muchas veces se refleja, aunque sigue siendo subjetivo, se refleja muchas veces. A veces lo que uno lee en un guión o lee en un libro se ve en una película, y muchas otras veces no, definitivamente es otra visión, digamos. No es lo mismo 1984, la película 1984 de 1984, a la adaptación de Brasil de Terry Gilliam, que es totalmente un concepto muy similar, y es evidente que tomó mucho de ahí, pero es otra visión. Sí, a mí me gusta hablar de recortes también, porque bueno, a través de la visión o la mirada del realizador se hace el recorte de la obra original, como así el escritor hace el recorte de la realidad, ¿no? Para poder plasmar en su obra. Bueno, vamos llegando al cierre de la nota, y así como le recordábamos a Emilio, que a la audiencia, que Emilio es periodista de Página 12, y además le recordamos a Emilio que estamos en horario de protección al menor, Emi. Perdón. Así que bueno, ya las chicas están acá los teléfonos no paran de sonar, sí, pidiendo los libros que estabas recomendando. La multa correspondiente. Así que sos el nuevo sex symbol Afgan, de Goa. Emi. No, escúchame, y antes de irte te pregunto, ¿qué te pareció Ted? Que anoche la vimos juntos, la película del osito terrible, que yo me quedé dormido un rato y vos la viste completa. ¿Te gustó? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue? La película estaba... ¿Arrancó bien? A ver, hay una sola palabra para esa película que es zarpada. Es una sí, película zarpada. Como el oso. Como el oso. Tiene esto que, de lo que hablamos, la lógica de lo real, sí, en el relato, que es Ted es un osito que habla y de pronto se hace famoso, obvio, no es que vive apretando a su dueño, es un osito que habla. Los padres cuando ven un osito que habla casi se mueren de un infarto, casi habla lo matan. Y todo lo demás que hace. No, crece, se hace famoso, conoce gente, tiene mundo, o sea, lo que le pasaría, o un libro increíble que tiene esto, debe estar inspirado ahí un poco Ted. Sí, es un sí, libro de... Jerzy Kosinski, que no ha tenido mucha suerte. Desde el jardín. Uh-huh. El libro es increíble, la película sé que es muy buena. Yo no la vi, me han dicho que es muy buena. Por eso te digo que sé, a ver, veo cine a través de los libros que leo, porque después van al cine. Pero yo, está bien, es un buen método. Es otro método, digamos. Tiene esa cosa irremediable, ¿no? De como que las cosas van pasando y son hasta lógicas. Un puntaje para Ted. Acá nuestro crítico. Es que es un humor... Es un humor liberal y californiano en algún punto. Sí. Es como, uno tiene que ver esas películas de humor a partir... Ya sé que el director es el director de los dibujos animados. Sí, el de Family Guy. El de Family Guy. Yo no sigo Family Guy. A veces lo veo, pero no es una serie que sigo. Uh-huh. Es un humor, claro, es un humor que tiene una cosa liberal y también sí, es un humor contra culposos. Uh-huh. Tiene un par de chistes, hay un momento en el primero que están muy excedidos de una droga uh-huh, que se cultiva en Colombia. Empiezan a hablar sobre los judíos, pero ¿por qué estamos hablando de los judíos? No se debería, o sea, si fuera algo especial no deberíamos mencionar, porque no es nada especial, digamos, tiene ese tipo de cosas anticulposas o tiene también un formato de comedia clásica, viste, la música, no sé, la estética, el uso del color y demás, pero al mismo tiempo, bueno, mucha ironía. Sí, mucho sarcasmo. A ver, hay una muy buena, yo pienso que todos los realizadores deben tener el mismo problema y todos los que hacemos, escribimos también lo tenemos, creo que a los que hacen obra les pasa a todo el mundo seguro. Que es, vos tenés una gran idea, después tenés que bajarla. La idea de un osito que habla y que crece, no que el osito no crece de tamaño, pero crece de mentalidad. Y la buena materialización de la idea, porque ese osito que claro, se mueve parece una persona. No sé, ¿cómo lo hicieron? Excelente. Es genial, excelente, la expresión. Es un osito de peluche que la cara no se le mueve y sin embargo está cargado de expresión. Sí. Bueno, y por supuesto el actor que lo dobló, ¿no? Sí. Alucinante. Así que bueno, Emi, la verdad un placer tenerte en el bolsón. Te estás por ir a recorrer el Machine ahora. Te liberamos. Después nos vemos a la tarde en el concierto y seguimos compartiendo. Y la verdad un agradecimiento especial por acercarte a Bolsón, por seguir en Goga y todo lo que haces. Un beso enorme, que lo pases lindo. Bueno, vamos a seguir disfrutando este finde, día poco nublado. Y el martes a la noche en Orejas al Universo. No se pierdan, que va a estar... De la noche, tarde. Sí, sí, sí, después de las 11. A partir de las 22 va a estar la comisaria del Bolsón, Adriana Figueroa, charlando con el conductor de Orejas. Y bueno, si todo sale bien, va a estar el contacto con Emilio a raíz del caso Sorín. Imperdible la comisaria del Bolsón. Imperdible, no sé si tengo justo que escribir una nota en ese momento, pero tal vez la ponga, un agradecimiento para ella, Adriana Fierro, bueno, que la fuimos a invitar el otro día y muy amablemente y con toda la onda y la apertura se va a acercar este martes para este programa. Así que Emilio, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Y seguimos compartiendo en este mediodía de Radio Cine Goga la excelente música de bandas sonoras que nos trae todos los sábados nuestro colaborador Federico Conforto. Bring you back to me. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the year. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, find a way. Seguimos en el mediodía de Radio Sinagoga por la 103.5 FM, transmitiendo en vivo desde Estación Encuentro, en Perito Moreno 2865. Y recién escuchábamos a Johnny Cash en una versión que me contaba Fede. Sí, ese se la dedicamos a Miguel ahí, que están en el estudio. Para Miguel Molins, nuestro claro, operador. Es un tema que yo pensaba que era de Johnny Cash. De hecho, uno de los temas más me gusta de Johnny Cash. Y no, resulta que no es de yo él. También. Es un tema, es un cover de un tema de Trent Reznor. Volvemos a mencionarlo, vocalista de Nine Inch Nails. ¿Qué habrá sentido Reznor de que Johnny Cash le hizo un cover? Un cover, ¿no? Yo pensaba que era al revés. Cuando me enteré no podía creer. Digo, qué bueno que Johnny Cash tenga un cover. Qué orgullo, honor. Qué orgullo, sí, muy bueno. Y el anterior... era Rob Dugan. Rob Dugan. Después miré el video ahí, te vi cargándolo. Contame el video. El video es muy interesante porque todo ocurre... digamos, su presente, el personaje está habla para adelante, no se mueve, todo mira, todo ocurre en tiempo, transcurre el tiempo para adelante y todo el video en realidad transcurre para atrás. Es como que él va en desfasaje con el tiempo, y es como una fuerza que lo empuja hacia atrás. El tema se hizo conocido por banda sonora de Matrix, junto con otro tema de él también, que fue del Matrix 1. Sí. Este tema es de Matrix 2. y se hizo conocido. Lo más sorprendente es que tiene un solo disco, lo había dicho. Eso, qué loco como... que contabas antes que hizo una sola obra, ¿no? Sí, sí, sí. Es australiano. Es australiano. Sí. Se lo conoce más como Rob D. Uh-huh. Y bueno, es compositor de música de fusión, ¿no? Mezcla elementos orquestales, trip hop, que me encantaría ver lo que es el trip hop, y voces de tipo blues y también música electrónica. Sí, es una cosa... Muy lindo el video que estamos acá viendo, muy alucinante. Es muy raro lo que hace el tipo, es raro él como persona, así cuando lo ven en entrevistas y demás es raro, y la verdad que es muy interesante que exista gente así, que pueda traer así como conceptos medio raros. Sobre todo, otra cosa para hablarte más adelante, el videoclip. Sí. El videoclip es un género. Nos debemos el especial de videoclips. Ya lo vamos a preparar antes que te vayas a Ushuaia. Bueno, les comento que saben que hoy arranca la 27ª edición del Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, en una cita con un festival consolidado. Vamos a adelantarles un poquito de que viene la programación y ya en la semana les vamos a estar comentando día a día cómo se va desarrollando el festival. Unos 300 largometrajes, además de cortos, animarán esta muestra, que se extenderá hasta el próximo domingo 25. Hoy arranca con la inauguración esta noche y habrá tres competencias, secciones paralelas y homenajes a Caloi, sin duda, Hugo del Carril y también a Ibáñez Menta, va a estar el hijo de Ibáñez Menta. Y, por supuesto, un tributo a Leonardo Fabio, por supuesto, recientemente fallecido. Va a haber un premio que llevará su nombre. Con prometedoras secciones competitivas, paralelas. ¿Un celular ahí? Prometedoras secciones competitivas, paralelas, para todos los gustos, amplio despliegue del cine argentino y todo un mundo cinematográfico para visitar o descubrir a lo largo y a lo ancho de la grilla. Esta edición del Festival de Mar del Plata, que se inicia hoy y sigue hasta el domingo que viene, muestra un evento de perfil hasta ahora bamboleante en plena consolidación, como más seguro de lo que quiere. Esto es lo que opina Página 12, por lo que la programación deja ver, podría aventurarse que lo que Mar del Plata quiere este año es un cine de calidad, pero ya no de qualité, una cosa es caricatura de la otra, según este periodista. Un cine de grandes autores en plena vigencia y no, como en anteriores ocasiones, de prestigiosos nombres de museo. Un cine que honre el pasado, pero que no atrase con respecto al presente. Que más de una película extranjera y hasta una que otra corriente cinematográfica en pleno elijan este rincón del mundo para tener su presentación internacional, o poco menos, lleva a pensar que tal vez el evento que por quinto año consecutivo dirige José Martínez Suárez, que estuvo el año pasado... acá en la Universidad de Río Negro, se esté haciendo merecedor finalmente de la condición de Festival Internacional de Clase A que la FIAP le ha asignado. En términos organizativos, la novedad es que el ente tripartito que en 2011 se constituyó para sostener a este festival, conformado por la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Intendencia de la Ciudad de Mar del Plata, solamente duró un año. Así que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, vuelve a hacerse cargo del evento en forma casi exclusiva, en representación de la Presidencia de la Nación y con apoyo de la Intendencia Marplatense y una larga lista de empresas privadas, entre las cuales cabe mencionar a Telefe y el Laboratorio Cine Color. Otra novedad es que en forma simultánea al festival los días, esto me encanta y tomen nota, viernes 23 y sábado 24 de noviembre, sesionará en Mar del Plata el segundo encuentro de comunicación audiovisual. Allí representantes del sector debatirán el presente comunicacional a la luz de la sanción y aplicación efectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así como el avance hacia una televisión digital abierta, que el Gobierno Nacional impulsa resueltamente. Así que, bueno, cambios en la organización del festival. Se está apuntando a un festival de calidad, como decíamos. Buenísimo. Con muchos homenajes. Buenísimo. No al cholulaje de los famosos y demás. Dicen que está engalanada la ciudad con afiches, una producción de afiches muy, muy copados, involucrando a diversas personalidades de la tele y de los medios, en unos colores saturados, así una estética, como te diría, muy así de película cómica, ¿viste? Bueno. Verdes y rojos y caras felices, amarillos. Así que se espera con mucha expectativa esta nueva edición del festival y ya les vamos a estar comentando en la semana desde allá todas las noticias y novedades día a día. Y bueno, continuamos en el mediodía, la gente se va acercando cada vez más al lugar, se va llenando la feria, está a full, el fin de semana que viene peor porque va a ser fin de semana largo otra vez, así que nos quedan unos minutitos de programa y les proponemos seguir escuchando buena música hasta las 2 de la tarde acá en Radio Sinagoga en la 103.5 FM. Thank you. postcards, writing letters on my wall. You and me burning matches, lifting latches on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. You and I have memories longer than the road that stretches out ahead. Llevaste hasta los Beatles al final. Un poquito, ¿no? Una cosa media rara en el híbrido de música. ¿Qué estuvimos escuchando recién? ¿De la banda de sonido de I Am Sam? Eso es banda de I Am Sam, sí. Qué linda canción. Sí, y la anterior es la banda sonora de un videojuego que seguramente vamos a hablar, o tengo pensado hablar la semana que viene, que se llama Mass Effect, que es una trilogía que está bastante buena. Es un videojuego muy a lo Hollywood, por así decirlo, por la historia y demás, pero es un videojuego de rol y es de una empresa que viene creciendo con los títulos que está lanzando y están buenísimos los videojuegos. ¿Qué quiere decir un videojuego de rol? Justamente es un personaje y vos cumplís el rol de un personaje. Sos vos, digamos. Sí, lo puedes construir y puedes tomar los plot points que se llaman, son los puntos donde uno puede inferir en la historia. Bueno, en el caso de Mass Effect es uno de los que más se puede inferir en la historia, puede tener tipo Sims. Claro, sí, es como el Sims, pero si bien está guionado, hay un guión central, hay un final ya planteado, el final es como que siempre termina la misma situación, pero puedes terminarlo diferente, digamos. Es muy interesante. Bueno, esa es la característica que estamos siempre hablando de lo que se llaman los nuevos medios y esta tendencia multimodal mediática, ¿no? Donde todo está hecho a la medida del usuario. Viste que antes, bueno, el programa de tele era la televisión, un medio que igualaba a todo el mundo. Era lo mismo para todo el mundo, vos te sentabas ahí a mirar. Claro. Con una bajada ideológica, ¿no? Con una uniformación de la audiencia. Sin embargo, a partir de las actividades, los juegos, los programas de simulación, todo lo que es programación informática, interacción con la web, los sitios, bueno, todo tipo de lo que es lo multimediático, ¿no? Y la computadora ya, el usuario, que es el público, está en lugar creador prácticamente, modificador. Sí, vos manipulás completamente y todo está hecho a la medida de uno, ¿no? Claro, te dan libertades, si bien obviamente, insisto, los juegos están guionados, te dan libertades muy interesantes. De hecho, hasta no hace no mucho, Mass Effect y BioWare, que es la empresa que hace estos juegos, ha empezado a incorporar por ahí valores más humanos en las cuestiones, las decisiones del personaje y demás. Uno ya puede desde criar familia, tener relaciones y demás, ¿no? Siguiendo un guión, sí, digamos. Sí, como tener que, negocios. Digamos, hay un guión central, hay un conflicto central, pero uno puede dentro de esos surcos ir dando vueltas y armar un final distinto. Sí, mi hija juega uno en el Facebook. Yo nunca jugué un jueguito, un videojuego, nunca, te digo, en toda mi vida. Una vez el Super Mario, cuando lo compramos en los 90 bueno, para los chicos, y lo probé yo por primera vez y pasé todo, no lo podía creer y nunca más me salió. Pero realmente no soy de videojuegos, ¿viste? Es interesante, el videojuego es un género y... Es alucinante, y yo me doy cuenta cómo ella juega y va armando su historia. Ella es el personaje y va haciendo compras, abriendo negocios, cerrando. Y me abre el Facebook a mí, porque me piden cosas a mí, que yo no tengo idea, así que me lo abre, interactúa ahí, hace todo lo que tiene que hacer y vuelve. Tiene sus contras por ahí, porque, bueno, es como todo, ¿no? Con los chicos, cuando no es medido, puede abusar y... Es grande, así pasar horas frente a un videojuego con la intención de simplemente terminarlo. A mí me pasa algo que es como una película, cuando te cortan una película a la mitad es lo peor que te puede pasar. Claro, llegar a rescatar a la princesa y te perdés el final. Bueno, imagínate lo mismo con un videojuego, ¿no? Y tiene otra duración, ¿no? Una película dura 2, 3, 4 horas, una larga, muy larga. Un videojuego puede durar 16 horas, 20. Sí, mucho. Bueno, lo vas tomando día a día, ¿no? Claro. Lo vas agarrando y largando. Exactamente. Bueno, me encantó la programación musical de hoy. Tuvimos un programa con invitados especiales también, re lindo acá. El encuentro justamente en Estación Encuentro. Me encantó que esté Ezequiel operando, porque no sé si no es la primera vez que hago un programa en GOGA que está operando Ezequiel. Qué bueno. Y aparte un agradecimiento para Ezequiel, que está en todos los programas, en todo lo que son las conexiones técnicas, salidas al aire, transmisiones en vivo, le pone el alma a todo, y Silvana que lo acompaña, así que destacar también esta participación, que gracias a que están todos los días se pueden hacer todas las cosas que estamos concretando. Y bueno, estamos llegando al final del programa y a las 2 de la tarde, y antes de despedirnos quería contarte, Fede, y a todos, contar y recordar que saben que se viene a fin de mes el primer Festival Internacional de Cine del Lago Puelo. Buenísimo. El Puelo Cine Fest. Vi el afiche ayer por primera vez en la universidad. Aquí cerquita. Aquí cerquita, me gustó mucho también porque está ubicado en el paraje Entre Ríos. Uh-huh. No en Lago Puelo, o en Bolsón, o en El Hoyo, sino en el paraje, que es una zona muy linda. Tengo queridos amigos en el paraje, he trabajado mucho tiempo en las escuelas del paraje. Y este lugar, no es que lo esté promocionando, pero Sul Solar, una confitería hermosa que hace mucho tiempo está y tiene un pequeño auditorio de cine como en un pequeño subsuelo que tiene propuesto. Allí va a ser una de las sedes, que es una sala pequeña, íntima, y otra de las sedes va a estar funcionando en el colegio 788, ahí mismo en el paraje, que es este colegio que se inauguró este año, que te contaba Federico, de Comunicación, Arte y Diseño. Estos egresados están viajando al Festival de Mar del Plata todos los años. Y bueno, en el salón de Zoom, muy lindo, que tiene la escuela nueva, va a ser una sede más amplia para este festival. Y me gustó también mucho el leitmotiv que aparece en la página, en el blog del festival, que dice: la razón de hacer un Festival Internacional de Cine en Lago Puelo es simple: conjugar cosas que amamos, el cine y un lugar maravilloso. Qué bueno. Llevar el cine a este lugar encantado significa muchísimas cosas. Significa construir un sendero para comunicarnos a través del arte audiovisual. Es llevar y traer las experiencias al paisaje, el paisaje al background de los realizadores, las imágenes a la gente, intercambiar historias. Es unir a las personas en un punto único y especial del mundo. Puelo Cine Fest une tres palabras: una en mapuche, una en español y una en inglés. Es la conjunción del mundo en un punto, un epicentro. Buenísimo. Me gustó mucho esta presentación que hacen las directoras Clover Tolino y Natural Arpayú. Espero que podamos estar ampliando toda la información del festival la próxima semana y ya la otra, que va a ser el arranque, y que podamos hacer, bueno, notas con las chicas organizadoras y toda la gente que está colaborando en este evento. Así que no se olviden, desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre, el Pueblo Cinefest con sede en Paraje Entre Ríos, en Sur Solar y el Colegio 788. Y allí vamos a estar. Así que, bueno, ya son menos dos minutos, sí, creo. Sí, estamos en horario ya. Minutos. Gracias por la música, Fede. De nada. Gracias por la operación técnica de Ezequiel y Miguel Molins en el estudio. Y esto fue todo por hoy. Acá en Radio Sinagoga nos volvemos a encontrar, yo en dos semanas acá en Bolsón, y espero que esté todo bien para que podamos salir en vivo desde Mar del Plata. Un cariño para todos y que tengan un excelente fin de semana. Esto fue Radio Cine, como siempre les decimos, un programa para ver. El mejor cine de todos los tiempos y el que vendrá se proyecta en el 103.5 FM. Radio Cine, un programa para ver. Sábados de 12 a 14.